Este programa forma parte de la red Uxmed. Esto es un átomo. Esto es el universo. Y esto es Redux Radio. El espejo de Mu. Buenas noches, bienvenidos a esta nueva emisión del Espejo de Momo, la emisión número 24 de este día 14 de noviembre del 2010. Bienvenidos. Este fin de semana ha estado de locos, el tráfico en la Ciudad de México. Para aquellos que no tienen oportunidad de andar por acá, qué suerte tienen. El tráfico está asqueroso, por decirlo de alguna manera, clasificación A, es un asco el tráfico, y más si tienen que andar en las diferentes zonas donde hay obras viales, que es que para que todos andemos bicentenarios o para que todos andemos en movimiento, ahí, por si no captaron el sarcasmo, bueno, me estaba refiriendo al Estado de México y al Distrito Federal, que bueno, están haciendo obras pues para probablemente utilizarlo como palancas para las elecciones de el 2012. Ya ven que uno es medio cínico y pues cree que eso lo hacen para eso, ¿no? Entonces, bueno, traen vuelto loco a toda la ciudad. Ahorita el periférico está parado en algunas porciones. En el norte está parado, pues a partir de satélite hasta sepa Dios dónde, y en el sur pues lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, empecemos no tan histéricos, porque bueno, el viernes fue un caos también el periférico, pero bueno, pues empecemos. Sean bienvenidos a todos los que nos están escuchando en vivo. Gracias por compartir estas últimas horas del domingo con su servilleta, con Momo. Este es, creo que no les dije qué programa es el Espejo de Momo, Antihora Nacional, dándole guerra como siempre a la señora Charo Fernández y a su compadre, voz de Homero Simpson, la nueva, que nunca me acuerdo su nombre. Entonces, bueno, pues aquí estaremos en estas prácticamente 2 horas, pues platicándoles acerca de notas que nos encontramos en internet y música y algunos eventos por ahí, que prácticamente son películas que se estrenaron este fin de semana. Y bueno, ya saben, el rinconcito y las ondas generales, ¿no? Y la despedida al final. Obviamente esto aderezado, como les decía, con música, algunos promos de ahí de programas hermanos de la RedoxNet, porque este programa y algunas otras cosas como blogs, como webcomics, como pues hasta producción de servilletas, ándale, pues ahí ya me van a estar odiando por ahí en Guadalajara, producción de camisetas, mandiles, etcétera, por parte de Redux Studio y el Huevonauta, y que tiene su tienda, ya le estoy haciendo el comercial, pero bueno, lo hacemos con gusto. Bueno, pues ahí hay mucha opción en la RedoxNet, porque todos formamos parte de esto que se llama la RedoxNet. Entonces, bueno, pues hay demasiada oferta, como les digo. Generalmente cuando empezamos este programa hay oferta para todos, y pues para que se diviertan un rato, ¿no? Y que si les gusta la fotografía, ahí está el blog de el buen Anuar, el Soy Clon, está buenísimo ahí. Ya ahorita también anda dando tips de fotografía. Entonces, bueno, pues está interesante, ¿no? Aparte de las fotos que, bueno, le quedan muy muy padres, y que hace poco hizo una como especie de exposición trivia de los sitios de la RedoxNet. Entonces, bueno, pues ahí se los recomiendo. También está algo de cine con el buen Lotoétanos, y bueno, tenemos cómics con Gilberto Cárdenas y su compuerta. Y bueno, pues ahorita les vamos a poner un promo para que escuchen también toda la oferta en cuanto al radio que tenemos para ofrecerles en esta Redux Radio, que bueno, estamos transmitiendo como parte de todo este esfuerzo creativo de toda la bandolera Redux, ¿no? Entonces, bueno, pues así estamos. Tenemos un montón de puntos de contacto. Este programa es derivado de un blog que se llama El Espejo de Momo, que lo pueden encontrar en la dirección gualamomo.com. WordPress.com. Gualamomo es WALAMOMO.wordpress.com. Ahí, bueno, este es el blog oficial de El Espejo de Momo Antihora Nacional. Y pues ahí en la entrada de este programa, porque este programa al final, bueno, lo estamos grabando en vivo, pero al final es un podcast. Entonces, bueno, ahí lo pueden bajar si ustedes quieren ver el contenido del programa y los puntos de contacto, ¿no? Que tenemos, ya les decía, el blog, tenemos un Twitter, tenemos una página en Facebook, etcétera, ¿no? Si quieren ser nuestros fans, pues ahí los esperamos, ¿no? ¿Qué otra cosa me falta decirles? Ah, pues la música. La música, por ahí puse un post en el blog de cómo me encontré la música y compartiendo gustos con el buen Corpil de Corpil.net. Me encontré ahí viajando por el internet este grupo que se llama The Temper Trap. Es un grupo de Australia, de la ciudad de Melbourne, en Australia. Y pues resulta que estos compadres, me llamó la atención porque estaba yo, no sé si sepan, pero bueno, un cuate que se llama Conan O'Brien tenía un programa, es un ¿cómo le podríamos llamar? Un huésped de un programa de esos de, no sé, como de variedades, ¿no? Donde está el cuate sentado en el escritorio y presenta pues, diferentes invitados, ¿no? Y tiene música y todo esto, ¿no? El tipo de Jay Leno y todos estos, ¿no? Entonces, él tenía, o él fue el heredero del programa de Tonight Show, que es así como casi casi el paradigma de esos tipo de programas, ¿no? Entonces, resulta que Jay Leno tenía ese programa y bueno, decidió irse más temprano a hacer un programa que se llama el programa de Jay Leno, ¿no? Y al final no lo fue bien en el rating, entonces se quiso regresar al Tonight Show y bueno, hacer unas, total que acabaron corriendo, o acabó renunciando más bien buen Conan O'Brien, se salió un poco de la televisión, pero bueno, acaba de regresar, tuvo su programa, regresamos. Y entonces, en uno de esos cortes, porque bueno, lo vi en internet, pasaron un comercial de la Diet Coke, en Estados Unidos, bueno, se llama Diet Coke, aquí le decimos Coca-Cola Light, y musicalizado por este grupo de Temper Trap. Entonces, bueno, ahí hice unas investigaciones, descubrí que se llama Temper Trap, ya vi algunos videos, busqué su música y todo esto, y bueno, me gustó, entonces, bueno, pues se las presento. Este es de su disco Conditions, que si no estoy mal es el único disco que tienen, aunque al parecer por ahí tienen un disco de remixes, pero es el mismo del disco de Conditions. Entonces la música que les voy a estar presentando pues es de ese disco y está entretenida, tienen cierto aire en Wikipedia, si lo buscan, ahí dice que es como un grupo tipo rock ambient, lo que signifique eso, ¿no? Pero bueno, suenan un poquito un poco a Coldplay, un poco a algo de Mika por ahí traen así medio rongo, entonces bueno, y un cierto estilo, pues ahora sí que australiano, porque luego me puse a buscar ahí varios grupos de Australia y como que suenan muy similares, como que traen ese sonido de ahí, ¿no? Entonces bueno, sin ser ahora sí que tan conocedor de ritmos y todas estas cosas, pero bueno, más o menos ahí se podrán dar una idea. Ahorita que lo oigan, se van a decir, ah, oye, eso suena como, y pues sí, es por lo que medio lo amarré con Coldplay y con Mika y todo esto, ¿no? Pero bueno, es un grupo que está chistosón, su música se las dejo ahí, ustedes decidirán si les gustó o no. A mí me gustó la música, entonces bueno, los dejamos con este grupo, se llama Temper Trap. The Temper Trap es el nombre. Y bueno, pues al final, como siempre les digo, todo lo que se expone aquí, pues es obra mía, nadie me obliga a hacerlo, nadie me dice qué decir, no está ligado con nadie todo lo que digo, simplemente es lo que pues leo en internet, se los comento, editorializo las noticias y bueno, pues obviamente van con mi marco de referencia pues de las experiencias que yo tengo, ¿no? Entonces bueno, pues ahí se los dejo. Y bueno, como les comentaba entonces, bueno, pues los dejo antes de entrar de lleno ya al programa con la sección de las noticias, como cada emisión lo hacemos. Los voy a dejar con otra canción de este grupo. Esta canción es precisamente la que se encarga de musicalizar este comercial de Daddy Code que les digo. Ha salido en otras películas. Por ahí sí vieron una película que se llama 500 Days of Summer. Aquí le pusieron 500 días sin ella o algo así. No, me acuerdo cómo le pusieron. Sale esta canción en la película. Creo que se ha utilizado también en otros comerciales. Creo que de uno de Chrysler, pero aquí en México no salió. Entonces, bueno, óiganla a ver si les gusta. Y bueno, pues los dejo con esta canción que se llama Sweet Disposition. Así se llama la rolita. Y les digo, pues regresamos con la sección de noticias. Entonces, bueno, pues una vez más sean bienvenidos y ahorita nos escuchamos. Thank you. enmascarado de plata. Otra figura legendaria que consagró su vida al servicio del bien y la justicia, retó a Satán disputándole el campeonato del mundo. Y Redux Radio reta el aburrimiento y la ignorancia con su programación Primetime. Lunes, 9 de la noche. Diario de un huevonauta, el podcast oficial de la vida geek con el Morex. Lunes, 10:30 de la noche. Archivos sónicos, la historia de la música electrónica con Freddy Aguilar. Martes, 8:30 de la noche. Holonet Radio Guadalajara con Freddy Aguilar. Miércoles, 10 de la noche. Miskatonic, la radio del noveno arte con Gilberto Cárdenas. Viernes, 10 de la mañana. Radio Redux, el show insignia de la RedoxNet, con Jorge Yuno, me llamo Javier Ávila y el Morex. Domingo, 9 de la noche. El espejo de Momo, antihora nacional, con Momo. Esta es la programación épica de Redux Radio, la casa de todo lo sorprendente. Noticias. Ya andamos de regreso por acá para la sección de noticias. Y bueno, queríamos empezar bien esto de la la sección, pero desafortunadamente pues dos personas fallecieron esta semana y son personas importantes, un poco más en el ámbito, digamos, del entretenimiento, una de ellas, y otra en el ámbito de el área de sistemas y un poco más enfocado a lo que su servidor hace diariamente para subsistir, ¿no? Entonces, bueno, pues empezamos con la primera noticia, que es, bueno, el buen Dino de Laurentiis, ahora sí, casi retomando un poco el promo de la programación épica de Redux Radio, pues este productor, pues épico, ¿no? Tiene en su haber y en su cinto, pues una friolera de 150 películas producidas a lo largo de su vida. Él empezó pues relativamente joven, por ahí de los 20 y tantos años, a producir películas, ¿no? A involucrarse con el mundo de las películas. Entonces, bueno, pues tuvo, como ya les comentaba, 150 películas en su haber producidas. Y bueno, tuvo muy, muy buenas películas, perdón, y unas muy, muy malas, ¿no? Entonces, se comenta por ahí en una de las varias notas que vi acorde a su deceso, que él se vio involucrado en la producción de una precuela, entre comillas, de lo que fue El silencio de los inocentes, que si ustedes se acuerdan, hace que será un año o dos años, salió una película que se llamaba Hannibal Rising, que platicaba la ahora sí que desde la niñez hasta su adolescencia y preadultez, por decirlo de una manera, del doctor Hannibal Lecter, ¿no? Antes de convertirse en el Hannibal Lecter que conocimos en El silencio de los inocentes. Él produjo una película de estas, sí la de Hannibal Rising, pero utilizando el mismo libro, vamos, produjo esa película, no tuvo tanto resultado de taquilla y por ende no se aventó a producir la de Silencio de los Inocentes, que dirigió Michael Ende. Entonces, pues después se dio de topes contra la pared, ¿no? Porque pues El silencio de los inocentes fue una película así que tuvo un boom taquillero y bueno, pues hasta Oscar se ganó, ¿no? Entonces pues ya se andaba dando de topes y bueno, luego ya después produjo las dos siguientes, ¿no? Que fue la de Dragón Rojo y la de esta de Hannibal Rising, ¿no? Que tuvieron un éxito así, no tan bueno, ¿no? Entonces, pues bueno, eso entre otras muchas, ¿no? Pues está Conan el Bárbaro, está Sérpico, está una cantidad de impresionantes. Por ahí el buen Corpil de Corpil Net decía que le daba el pésame a una de sus grandes producciones, ¿no? La niña estallada que sale en el Food Network, ¿no? Dando recetas y todo esto, ya de Laurentiis. Entonces, bueno, pues ahí sale, para los que la quieran ver, anda por ahí en el Food Network o en, no me acuerdo qué otros canales, donde pasan ondas de comida, ¿no? Entonces, bueno, pues falleció el buen Dino De Laurentiis a los 91 años, el 11 de noviembre, ¿no? Un día así medio cabalístico o ya viéndonos más geeks, binario, ¿no? Entonces, bueno. Y, como les comentaba, pues bueno, otra persona que falleció también esta semana fue el buen Alan Albrecht. Y ustedes se preguntarán, ¿y ese mono quién es? Bueno, pues resulta que este cuate era un ingeniero de sistemas, que en sus ratos libres, sí, cómo no, se dedicó a crear lo que se le conoce como la métrica de function points, o puntos de función, ya castellanizada. Esta métrica, pues, sirve para medir el tamaño de una aplicación o un desarrollo de aplicaciones, ¿no? Entonces, obtiene uno un número, y ese número lo que le dice a uno es qué tanto, de qué tamaño es este desarrollo de software, ¿no? Entonces, bueno, pues él es el padre, ahora sí que de los function points, y pues también falleció esta semana, que está terminando, ¿no? El miércoles, para ser más precisos. Entonces, pues bueno, pues vaya un pésame para esta persona. Yo me dedico a precisamente hacer análisis de function points, entonces, por eso, pues ahora sí que la traigo a colación esta nota. Probablemente al 99.99 de mis escuchas les valga pepino, pero por ahí ya me están dando retroalimentación. Entonces, gracias, querido público, escucha. Entonces, bueno, pues se los dejo ahí nada más como dato, por si alguna vez en una trivia oscura y bastante nerd les preguntan qué onda, quién es este cuate Alan Albrecht, pues ya le pueden decir que fue el padre de los function points, ¿no? Bueno, y pasando a una noticia muy, pues que es interesante y extraordinaria, es que a esta mujer que se llama Aung San Suu Kyi, espero que lo haya pronunciado bien, fue liberada esta semana. Ella se ganó el premio Nobel de la Paz en el año de 1991 y fue liberada porque ella estaba cautiva en su casa, allí en Birmania, la tenían encerrada, obviamente por ser una crítica del régimen que pues existe en ese país, ¿no? Entonces, pues la tenían arrestada en su domicilio, no le permitían salir, no le permitían hacer prácticamente nada, ¿no? De hecho, una de las cosas que pues más se menciona y que utilizaba el gobierno de Birmania era, ¿sabes qué? O sea, de plano nos estorbas, entonces, pues ¿por qué no te vas? Y el problema era que si ella se iba de Birmania, pues ya no la iban a dejar regresar al país, ya no la iban a dejar entrar precisamente porque la iban a tratar como una exiliada. Entonces, eso pasó con su familia. Sus hijos ahorita están viviendo en Inglaterra. No los ha visto, creo que en 10 años. A su hijo, uno de sus hijos, creo que fue el más pequeño, le dieron la oportunidad de verlo en el aeropuerto precisamente de ahí de Birmania, no me acuerdo, pero fue como 5 minutos, 10 minutos y se acabó, ¿no? Y eso con el fin de, ahora sí que torturarla psicológicamente, ¿no? De pues, extrañar a sus hijos, ¿no? De hecho, ella, por ejemplo, no fue a ver a su marido cuando él estaba ya prácticamente desahuciado, ya está falleciendo de cáncer de próstata, porque si decía que si ella se salía, no la iban a dejar regresar al país, ¿no? Y ella, pues amando tanto a su país y amando todo el rollo que se está viviendo en su país, pues bueno, decidió así de comprometida, o sea, ¿qué les puedo decir, no? O sea, de comprometida con sus ideales y con toda la causa esta de este país, pues decidió, ¿saben qué? Pues no, perdón, pero no salgo. Y así. Entonces, como les decía, bueno, pues sus hijos están viviendo en Inglaterra, no les han permitido regresar al país porque no les han otorgado visas de regreso, siendo que, bueno, ellos pues son ciudadanos de ese país. Entonces, bueno, pues qué bueno que esta mujer ya por fin pudo ya ser liberada finalmente, porque bueno, había habido por utilizar una palabra correcta, ciertos amagos de dejarla libre, pero la dejaron libre y luego la volvían a arrestar, ¿no? Por tonterías, ¿no? Entonces, buscaban de alguna manera justificaciones. Entonces, bueno, pues esta semana ya fue liberada por fin después de 21 años de estar encerrada, ¿no? Entonces, bueno, pues esperemos que ya se acabe el juego psicológico que tenían con ella y que, bueno, pues le permitan seguir con su vida y con su activismo sin estarla fastidiando, ¿no? Y bueno, pues enhorabuena, qué bueno que la dejaron ya libre, ¿no? Una noticia que probablemente les valga gorro como al 50% de las escuchas es que corrieron al entrenador de los Vaqueros de Dallas. Sí, la tenía que dar, yo sé que no les interesa y que no hay nada. Acá el coro, la muchedumbre, ahora sí copiándole al Esquinca, dicen que les vale y qué bravo que lo corrieron. Entonces nos pusieron al hijo pródigo, a el señor Garrett, a ver qué tal les fue, porque hoy ni siquiera vi cómo les fue en su partido esta semana. Entonces, pues a ver si levantan, pero pues les está yendo de la cachetada. Entonces, bueno, ya no los torturo más con deportes, porque yo sé que no a muchos les gusta el americano. Entonces, pues así está. Y bueno, por último, en este bloque de noticias, les quiero hablar acerca de una exposición que se va a inaugurar en el Museo Nacional de Historia. Es una exposición que se llama El Amanecer de una Nación, y lo padre de esto es que va a ser una exposición con piezas, alrededor de 500, sí, son 500, que recolectaron que tienen que ver con la independencia de México. Entonces, pues va, de alguna manera se va a tratar de narrar la historia, pero con, ejemplificándola, ¿no? Con artefactos, ropa, banderas, y un montón de cosas, ¿no? De hecho van a traer una bandera del ejército Trigarante por ahí de España, que tenían en España, entonces lo van a poner ahí en exhibición. Entonces, bueno, pues se está esperando porque no tenían fecha de inauguración, pero dicen que, bueno, en cuanto la inauguren va a estar prácticamente un año. Entonces, como les decía, esta exposición se va a llamar El Amanecer de una Nación, va a estar en el Museo Nacional de Historia, y pues yo creo que vale mucho la pena ir a verla, ¿no? Para ver, pues cómo, qué vestían, qué usaban, todo esto, ¿no? En pues hace ya 200 años, ¿no? Que es, forma parte de todo este rollo del Bicentenario. Entonces, pues bueno, pues habrá que verla una vez que la inauguren, y seguramente, pues, pues les estaré avisando yo por acá, cuando se inaugure esta exposición. Bueno, pues con esta noticia terminamos este primer bloque de noticias. Vamos a continuar con una canción de este grupo que les decía, los señores de Temper Trap. Esta se llama Love Lost, y pues regresamos con más noticias en unos cuantos minutos. Thank you. Bueno, pues ya andamos de regreso y entramos a este segundo bloque de noticias con una nota que es, ahora sí que uno entiende por qué hay, voy a insultar a probablemente a algunos, porque hay peluches en el coleccionismo. Fíjense lo que les voy a platicar. Resulta ser que unas personas que tenían una, bueno, su abuela falleció, esto fue en Inglaterra, y pues estaban, pues ahora sí que, pues vendiendo ya lo que tenía la abuela, ¿no? Entonces de repente, pum, se encuentran una vasijita ahí, china, monona, ¿eh? Entonces, pum, pues que se la van y la tasan, y que les dicen, ¡Ireli! Esta vasija los va a hacer millonarios, señores. Y entonces resulta ser que, pues la vendieron la famosa vasijita. Es una vasija china que fue diseñada en el siglo XVIII para el emperador Qing Gong, de la dinastía Qing. Todo esto con Q. Bendita sea la RAE, para el goce de este compadre, ¿no? De este emperador. Entonces, pues, precisamente por su antigüedad, la vendieron en la grandiosa cantidad de 83 millones de dólares. Fíjense, una vasijita, chiquitita, así, cualquier cosita, 83 millones de dólares. Entonces, bueno, pues si tienen por ahí en su closet o algo, pues revísenle, porque igual y tienen ahí una vasijita que les dejó la abuela chonita, y pues igual y sacan una lana, ¿no? Entonces, resulta ser que, bueno, pues esta vasija fue adquirida por alguien en la familia, ahí por alrededor de 1930, decían que, bueno, probablemente esta vasija llegó a Inglaterra como parte del botín de las guerras que tuvieron los ingleses contra los chinos en, pues, más a principios del siglo pasado, y entonces pues que por ahí llegó, ¿no? Y entonces llegó entre los botines y, bueno, acabó en la casa de esta señora, y pues al final a los nietos pues ya los hizo millonarios, ¿no? Entonces 83 millones de dólares, pues jugoso el negocio, ¿no? Con una vasijita de una dinastía, la dinastía Qing, se hicieron de 83 millones de dólares. Y bueno, hablando de cuestiones históricas y sitios que, bueno, están a la disposición de los visitantes, resulta ser que en la ciudad de Roma, en Italia, ya acabaron de remozar un lugar que se llama el Palacio de Venus y Roma. Este lugar permaneció cerrado durante 30 años aproximadamente. Fue construido originalmente por el emperador Adriano en el siglo II. Entonces, bueno, se pasaron estos 30 años remozando, quitándole huellas de la contaminación y todo esto de ahora sí que de la modernidad, ¿no? Entonces, pues ya limpiaron todo, remozaron algunas áreas, pusieron otras cosas a padres para que uno pueda pasar y visitarlas. Entonces, si tienen oportunidad de andar en Italia, en la ciudad de Roma, pues ya pueden pasar a visitar este lugar, ¿no? Estaba, de alguna manera, comenta en la nota que leí que Juan Pablo II llegó a hacer algunas misas por ahí en el monte cercano a este lugar. Entonces, bueno, no es tan desconocido, pero bueno, que no se podía entrar precisamente porque lo estaban remozando, ¿no? Entonces, bueno, pues si tienen chance de ir por allá a Italia, la ciudad de Roma específicamente, pues ya podrán visitar este templo de Venus y Roma, que, bueno, ha sido reabierto al público. Y una noticia, cambiando ahora sí que de la cultura a la parte, ahora sí que a la fisiología y a la anatomía del ser humano. Resulta ser que si uno aprende a leer, el cerebro de alguna manera reagrupa y ahora sí que reconecta ciertas áreas para adquirir ese aprendizaje de la lectura. Que porque unos compadres ahorita les digo en dónde, en Francia, en un instituto que se llama el INSERM, pues dicen que notaron esto haciendo estudios con pacientes que, bueno, eran totalmente, bueno, que no sabían leer, porque no iletrados, sino necesariamente, sino que no sabían leer con niños y gente adulta, ¿no? Entonces, que vieron un cambio, por ejemplo, si les enseñaban a leer a la gente adulta, que había un cambio en el, en la preocupación de cómo se hacían, ahora sí que la transmisión, porque al final lo que se mide en el cerebro es electricidad, ¿no? Entonces, que veían los patrones de dónde se prendía prácticamente el cerebro, ¿no? Entonces, con eso hicieron las mediciones y vieron que cambiaban, ¿no? Los patrones una vez que ya la gente aprendía a leer, ¿no? Entonces, pues que es curioso que haga esto cerebro. Y dicen que porque, bueno, nosotros evolutivamente, y ahora sí me voy a echar encima a los que no crean que el mundo se creó en 7 días y que tiene como 5,000 años. Bueno, no me voy a meter en esas ondas. Evolutivamente el cerebro, pues se desarrolló para ser un cerebro que recibiera información de tipo visual. Digo, por eso tenemos los ojos enfrente de la cabeza, no en los lados. Pero bueno, esa es otra cosa. Me vi muy lamarquiano. Bueno, ya me estoy viendo demasiado nerd con mis chistes locales. El caso es que, bueno, el cerebro está diseñado precisamente para recibir información de tipo visual, no necesariamente cuestiones abstractas como son las letras, ¿no? Porque las letras pues es una cosa abstracta que nosotros decimos que suena a algo, que lo interpretamos y entonces decimos, ah, la palabra es esta, ¿no? Entonces si yo digo palabras como ustedes me están escuchando, aunque ustedes no me vean, están escuchando lo que estoy diciendo y me entienden claramente porque, bueno, aprendieron a el idioma español, ¿no? Entonces yo estoy diciendo palabras en ese que están, digámoslo de alguna manera, configuradas en ese idioma y por lo tanto me entienden, ¿no? Entonces, bueno, pero es eso, que entonces el cerebro hace eso, ¿no? Dice, bueno, pues no, digo, en la naturaleza no se crearon las letras, entonces pues no aprendimos a leer viendo la naturaleza, entonces es eso, ¿no? Este aprendizaje pues hace que el cerebro cambie y, bueno, se vio ese cambio, ¿no? Entonces, bueno, se me hizo interesante la nota, pues para pasárselas, espero que no se estén jeteando. Voy a ser el Momo Channel en vez del Animal Planet. Pero bueno, en fin. Ok, entonces, bueno, pues como les decía, este es un estudio que hicieron unos franceses ahí que no tenían mucho que hacer, entonces se pusieron a ver las corrientes eléctricas en el cerebro para ver los cambios de estos patrones cerebrales, ¿no? Luego otra cosa, y eso lo había comentado creo que Mario otra vez en su sitio de internet, que el ser bilingüe ayuda a retrasar la presencia del Alzheimer en las personas. Y esto porque, pues obviamente, entre más aprendamos idiomas, el cerebro es más activo, porque tiene que estar ahora sí que pasando de un idioma a otro, ¿no? Y pensando en diferentes idiomas, y eso lo ejercita, por decirlo de alguna manera, aunque no es un músculo en estricto sentido, pero bueno, tiene cierto ejercicio el cerebro. Entonces, puede llegar hasta, en el caso de las personas bilingües, puede llegar a retrasar los síntomas del Alzheimer hasta por 5 años. No quiere decir que evite el Alzheimer, no, no, sino que solamente lo que hace es retrasar 5 años, pero bueno, pues vamos, la gente que tiene parientes que han sufrido esta enfermedad, pues les podrán decir que, pues aunque sea un día sin esta enfermedad, pues es bastante bueno. Ahora imagínense 5 años, ¿no? Entonces, pues nunca es tarde, mientras haya tiempo en aprender otro idioma, entonces pues a darle, ¿no? Para mantener activo nuestro cerebrito y que no se deteriore, ¿no? Que bueno, pues eso al final de cuentas es lo que nos distingue como especie y pues nos permite hacer este tipo de cosas, ¿no? Como este programa o lo que les comentaba hace rato en el promo de la Redux Radio, ¿no? El ser creativos, pues bueno, es lo que nos distingue un poco de como especie, ¿no? Entonces, bueno, pero con eso, el ser bilingües, pues nos ayuda a retrasar los síntomas de esta enfermedad, ¿no? Hasta, les decía, por 5 años, ¿no? Y bueno, ya por último, en este bloque de noticias, ya les comentaba yo en programas anteriores que pues los transbordadores ya se van a jubilar, ¿no? Entonces, uno de ellos, que es el Discovery, estaba programado para despegar el 5 de noviembre, pero resulta que empezaron a haber un poco de fallitas y todo esto. La última que le descubrieron es que tiene una rajadura ahí medianamente importante en el recubrimiento este cerámico que les ponen a los tanques de combustible. Desgraciadamente, pues se acordarán lo que pasó con el Challenger, ¿no? Que debido a una de estas fallas estructurales o grietas, explotó la nave, ¿no? Pues al final eso fue lo que pasó. Entonces, bueno, pues ahora ya se andan con mucha precaución estos señores de la NASA, y entonces, bueno, descubrieron esas grietas, o una grieta de un tamaño relativamente pequeño, pero bueno, que es importante para la viabilidad de la misión esta del Discovery. Entonces, bueno, pues lo han retrasado un poco más. Entonces, pues están viendo a ver a qué hora podrá despegar nuevamente. Entonces, bueno, pues con eso terminamos este bloque de noticias. Los voy a dejar con otra canción de estos señores de Temper Trap, que se llama Downriver. Y pues ahorita regresamos con el tercer y último bloque de noticias. ¿Sale? Nos oímos en unos cuantos minutillos. pues seguimos con esto del cerebro y la evolución de la especie humana. Resulta ser que unos cuates en el Instituto Max Planck ahí en Alemania se pusieron a estudiar las diferencias entre el cerebro del Homo sapiens, que es nuestra especie actual, que existe pues de seres humanos, en contra de los neandertales, que fue una pues, subespecie del género Homo, y que bueno, se separó hace un friego de millones de años, y pues estaban comparando y decían, bueno, pues cuál fue una de las distinciones entre estas dos especies. Y resulta ser que los cerebros, tanto de los neandertales como de los seres o el género o la especie Homo sapiens, son pues prácticamente idénticos, pero a partir del año 2, o sea, terminando el año 1 de edad, el cerebro del Homo sapiens empieza a madurar de forma impresionante, y entonces cambia, y eso es lo que hace el diferencial de la capacidad intelectual, pues ahora sí que marca la diferencia entre estas dos especies. Entonces, bueno, pues se pusieron ahí, otros que no tenían nada que hacer, se pusieron a estudiar el cerebro y descubrieron esto, que pues esa es la diferencia, que el cerebro del neandertal se queda tal cual como está al momento de nacer, y en cambio el cerebro del Homo sapiens pues sigue evolucionando a partir del año 1 y nos convierte en lo que somos, ¿no? Aunque algunos desgraciadamente no lo ocupan. En fin, bueno, pues eso es un estudio que hicieron en el instituto este Max Planck en Alemania. Entonces, bueno, pues así que un saludo a estos señores. Y siguiendo con las noticias del ámbito científico, esta señora Silvia Torres Pinbert de la UNAM se ganó un premio. El premio se llama L'Oréal UNESCO, y fue por un estudio que hizo acerca de la composición química de las nebulosas planetarias. O sea, soy así como de pásame la alfombra y préndele un cerillo, ¿no? No, resulta que todo este estudio es para ver cómo se ha sido el origen del universo. Entonces, este estudio es lo que da como resultado, que arroja un poco de luz en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, por ese estudio, esta científica mexicana fue premiada con este galardón. El premio se llama L'Oréal UNESCO, bueno, pues auspiciado por esta rama de la ONU, ¿no? Entonces, bueno, pues enhorabuena para esta científica mexicana, y pues esperemos que no sea la única que sea reconocida con esto, ¿no? Aunque por ahí una cosa curiosa, y esta es una nota extra de la semana, uno de los contactos que tengo en Twitter, que es un biólogo, que ahorita se me fue su nombre, estaba aquí en México a propósito de unas pláticas que se están dando o que se dieron esta semana en la ciudad de Puebla, y se me escapó el nombre. De hecho, Mario también comentó acerca de ello, y estaba asombrado porque en América Latina el número de mujeres ingeniero está alrededor del 46%, si no me falla el dato, y en Estados Unidos es alrededor del 23-24%. Entonces, es algo interesante, y de hecho es un movimiento que se ha venido dando en diferentes empresas de tecnología, de todo tipo de tecnología, al respecto, porque dicen, bueno, pues hay que traer más mujeres ingenieros, ¿no? Porque hay muy pocas mujeres ingenieros en Estados Unidos. Entonces, bueno, lo comentaba este hombre en el Twitter, entonces, bueno, se los comento como nota adicional esta semana. Luego, les digo, siguiendo con notas científicas, resulta ser que hay un congreso ahorita en Tel Aviv, ahí en Israel. De hecho se llama Nano Israel 2010, y no tiene que ver con Nano, el enano, que es este uno de los ahora sí que un palumpas del huevonauta. A ver si no se me siente alguien por ahí. No, no es cierto, es uno de los colaboradores ahí del huevonauta. No, pero este es Nano Israel 2010, hace referencia a todo esto que se ha venido dando, o el desarrollo que se le ha venido dando a la nanotecnología. En este caso, uno de las áreas más importantes que se están tocando es con relación al tratamiento del cáncer. Entonces están creando una especie de, le llaman ellos submarinos, que más bien son como moléculas, no me acuerdo si de proteína o de qué están basadas estas moléculas, pero que llevan encapsulado ahora sí que los químicos que sirven para hacer la quimioterapia, y entonces van más focalizados, porque al llamarles submarinos, pues van exactamente y penetran sobre las células cancerígenas aplicando directamente el tratamiento, porque dicen que eso es luego el problema de este tipo de tratamientos, que no son muy eficaces en ese sentido, y entonces aunque sí llegan a salvar a las personas, pero no son tan eficientes. Entonces pues bueno, con este tipo de tecnología lo que están haciendo es hacerlo más ahora sí que dando justo en el blanco, y hasta metiendo la pues ahora sí que los medicamentos directo en las células que están cancerosas, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy interesante este desarrollo, y pues eso se está dando en Tel Aviv ahorita, en esta congreso que se llama Nano Israel 2010, y esto sale a colación también porque no sé si ustedes hayan leído alguna vez un libro que se llama Prey, de Michael Crichton, este cuate que escribió los libros de Jurassic Park y la serie de ER, que hasta era asesor ahí de esta serie. Él escribió este libro que se llama Prey, y precisamente habla del desarrollo de la nanotecnología, que al final un ejército de nanos pues ataca pues, a una población, ¿no? Entonces, bueno, está así como muy catastrófica. Ya saben que el buen Christian se le daba mucho eso de sí, pues sí, el desarrollo de la tecnología o de la ciencia está cañona, pero miren, puede pasar esto, ¿no? Entonces, pues tal como lo vimos en Jurassic Park, ¿no? Hablaba mucho de esto de la ingeniería genética y de, pues ahora sí que todas las derivaciones de la clonación y todo esto, ¿no? Entonces, pues bueno, en este caso, en este libro de Prey, que es Presa en español, no sé cómo lo pusieron aquí en español, pues trata acerca de esto de los nanos y toda la función que tienen, ¿no? Pero bueno, se vuelven loquitos los nanos y bueno, empiezan a matar gente, ¿no? Entonces, se los dejo ahí de tarea, ¿no? Cambiando un poquito de tema, sacaron hoy creo que fue el viernes, la nota de que el videojuego de Call of Duty, Black Ops, que es de esta serie de llamada Call of Duty, obviamente, pues ha sido el juego que ha roto el récord de ventas con 360 millones durante las primeras 24 horas. El récord anterior lo tenía Modern Warfare, que también es un juego de guerra, pero ¿cómo se llama? El de Call of Duty es como estos que les llaman First Person Shooter, que es, pues ustedes van manejando el cuate que dispara y pues puros balazos, ¿no? Y tiene cierta estrategia, ¿no? Aunque bueno, generalmente se trata de disparar y más de disparar, ¿no? Entonces, este título es el que se ha llevado el récord con 360 millones, les decía, de dólares durante las primeras 24 horas. Entonces, pues es un billetón, ¿no? Entonces, pues bueno. Ok, en otra nota de tecnología, en este caso con la gente de Google, dicen o acaban de sacar una nota que dicen que no van a crear el nuevo Facebook, y esto a raíz de, se dieron varias notas por ahí muy raras que pues ni tiene caso comentarlas, ¿no? Pero decían ahí que ya le tienen miedo a Facebook y que shalala, ¿no? Entonces, bueno, Pues puede ser, ¿no? Porque Facebook ha tenido cierto despegue en los últimos años, pero pues de hecho Google ya experimentó con las redes tipo Facebook, porque ellos tienen una cosa que se llama Orkut. Aquí en México y en Estados Unidos y en otros lados pues no ha pegado. En Brasil y en la India, bueno, pues es algo así como que wow, ¿no? Entonces, pero aquí en México, pues no, yo que sepa, pues prácticamente nadie lo tiene o nadie sabe que existe el Orkut. Ahí sí se meten al Google y le dan en ver más, pues ahí aparece el buen Orkut, ¿no? Entonces, no creo que nadie de sus conocidos esté inscrito en él, pero pues bueno, ahí está presente el Orkut. Entonces, bueno, pues dice Google que no van a crear algo parecido a Facebook. Sin embargo, pues bueno, el boom ahorita pues obviamente está del lado de Google por todo esto de su venta de anuncios en las búsquedas, pero ya se está viendo que el próximo boom viene a través de las redes sociales, como es el Twitter, como es el Facebook. Entonces, bueno, pues que también están estudiando y ver cómo sacar ganancias, porque al final Google no es la Madre Teresa de Calcuta, y entonces, pues, del billete viven, ¿no? Y bueno, pues, ahora sí que la última noticia del día de hoy es igualmente relacionada con Facebook y Google. Hay un estudio que dice que aproximadamente el 10% de las personas que trabajan en Facebook vienen de Google. Entonces, pues que dicen que probablemente pues ya la gente no está a gusto, ya no está teniendo el crecimiento que tenía, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Ya saben cómo es esto de la tecnología, vienen rumores, van rumores y pues al final, quién sabe. Entonces, con una nota bis a esta nota, pues la semana pasada los señores de Google dijeron, ah sí, pues bien, pues ahí les va, les vamos a dar un bono de $1,000 a todos los trabajadores y aparte les vamos a subir el sueldo 10%, para que vean que tienen billete y siguen teniendo billete. Entonces pues está bien, ¿no? Entonces, pues ya saben dónde hay que ir a trabajar, porque ahí sí dan, buenos bonos y buenos aumentos de sueldo. Entonces, bueno, pues con esta nota terminamos la parte de las noticias. Los dejo con esta canción que se llama Soldier On. Y pues regresamos con la parte de eventos, ya saben, películas de estreno de esta semana. Ahorita nos escuchamos en unos minutillos. Scaring chosen you. It's good to know. Un show de la Confederación RedoxNet. Checa el blog oficial. Compuerta12.com. We pick up the trash. Might hurt your reputation. Mind if I join you? This is not a request. And now you're here. Miskatonic. The only way to operate out here is by fear. They hit, I hit harder. Very creative. Miskatonic. El show oficial del noveno arte. I am the one constant, unassailable force against their chaos. And you made them forget that. Give them time. Miskatonic. Cada miércoles a las 10 p.m. hora México por radio.reduxnet.info. You are now a Queen Latin. One of the protectors of the Miskatonic. Use the ring wisely. Miskatonic. Cada miércoles a las 10 p.m. hora México por radio.reduxnet.info. I've asked Ganfat to lead us in our pledge. If you don't mind, Apa Aliapsa, I'd like to give that privilege to our newest lantern. Gilberto Cárdenas. Gilberto Cárdenas. Entonces. Y bueno, pues los eventos de esta semana vienen algo mezcladones. Uno de ellos es una especie de festival, que son más bien talleres, y ahí yo creo que el buen Fergil nos va a hacer favor de hacer una reseña más tupida en su blog, Nada de Política. Él tuvo la oportunidad de asistir a este serie de talleres y conferencias que se llama el Curado Fest en Querétaro. Entonces pues nada, se los comento porque ahí se llevaron a cabo varios talleres de animación. Entonces pues él, yo creo que nos contará un poco más de esto, pero no quería pasar la oportunidad de hacer mención de ello. Y esta semana que está terminando este día, pues bueno, hubo dos cumpleaños interesantes. Uno de ellos es el de una hija de un buen amigo, lo he mencionado mucho el día de hoy, el buen Mario. Moncila, te mandamos felicitaciones desde acá. Nada más no le digas a tu papá y come mucho pastel. Yo sé que fue tu cumpleaños el viernes, pero te mandamos muchas felicidades, un abrazo, y espero que te lo hayas pasado bien y que te hayan dado muchos regalos. Y lo mismo para el buen Juan Carlos JC, tocayo de iniciales, pues también te mandamos un gran abrazo. Sabemos que tu cumpleaños fue el día de ayer también, entonces bueno, pues desde aquí para allá, pues una felicitación. Y ahí ya están echándome porras desde acá, que dicen que el mío es mañana. Bueno, no iba a decir nada, pero sí, el mío es mañana. Así es que pues, si tienen ahí un Ferrari en su exacto, se aceptan donativos, sobre todo en dinero, en especie pues no tanto, ¿verdad? porque si no, luego nos toca sillón o sofá o pues todo lo demás. Entonces, bueno, pues con eso pasamos a los estrenos de la semana. Hubo varios. Yo creo que nada más los voy a mencionar. Y pues ustedes ya sabrán si van o no a verlos. Uno de ellos es el día del juicio final. Se habla de un hecatombe de tipo nuclear. Entonces, pues tiene actores relativamente conocidos, entre ellos Samuel L. Jackson. Pero pues habrá que verla, ¿no? Y ver qué tan buena está, ¿no? Pues ya saben que se está aproximando la fecha famosa del 2012, donde todos vamos a patear la cubeta, aunque ya están diciendo que los medios no dijeron eso, pero bueno, teóricamente, ¿no? Entonces se está acercando. Entonces, bueno, pues esta es la del día del juicio final. Luego, están pasando, y eso es algo que me llama mucho la atención, están pasando conciertos y documentales acerca de grupos, y este es uno de ellos. Se llama Seguir Siendo, y hace referencia al grupo Café Tacuba, ¿no? Su historia, y pues todo lo que han vivido ellos a través de todo este tiempo que han estado pues como grupo, que son prácticamente 20 años. Entonces, bueno, pues hace referencia documental biográfico, si lo podríamos llamar de alguna manera, a la historia del grupo, ¿no? A través de estas dos décadas. Entonces, bueno, pues a los fans del grupo, pues espero que les guste y vayan a ver este documental que se llama Seguir Siendo. Luego, pues por fin ya estrenaron la película esta de Machete, ya saben, con el buen señor Trejo. Los que no sepan quién es el señor Trejo, pues ahí pregúntenle al Huevonauta, y bueno, lo mínimo que se van a llevar es una mentada de Mauser. No, no es cierto. Salió como cuchillo en la película esta de los Predators, famoso. Y bueno, pues ha sido, si no oyeron el Huevonauta de Machete, se los recomiendo, óiganlo. Ahí está toda la historia de este buen Danny Trejo. Está toda la historia y su, prácticamente su, pues toda su filmografía, ¿no? Que siempre ha estado amarrado de alguna manera con el buen, se me olvidó el director, pero bueno, el que hizo la de Mariachi. Ahorita se me borró el cassette. Y bueno, pues estrenan esta de Machete, que bueno, es prácticamente ya la, así como el pináculo de la carrera de este hombre, ahora sí como, actor principal. Y bueno, pues he oído diferentes comentarios. Unos dicen que hay que verla, otros que dicen que, pues uno ni se para, entonces bueno. Pues habrá que ver qué tal está, ¿no? Y una más que les tengo este fin de semana es una que se llama Sepultado. Aquí actúa el buen Ryan Reynolds, el que la va a hacer de Linterna Verde, que por ahí no convence al buen Gil, porque dice que ya ha salido en muchas películas de superhéroes. Entonces bueno, en esta sale Ryan Reynolds, he oído comentarios que dicen que está interesante, en el sentido de que bueno, pues toda la trama se lleva a cabo con este cuate, pues ahora sí que como dice el título, sepultado, está vivo, entonces bueno, interactúa ahí con pues las personas que estamos afuera, y bueno, pues que sí tiene, digamos, ciertos visos de drama y suspenso, ¿no? Entonces, quién sabe, habrá que ver, qué tan buena está, ¿no? Y el último estreno que les tengo esta semana, creo que les había platicado algo de esto la semana pasada o la antepasada, se estrenó la película esta de Jackass en 3D, entonces, si alguna vez vieron el programa en MTV, porque por ahí lo pasaban en MTV, pues sabrán de qué esperar de esta película, nada más que ahora en 3D, entonces para que vean más de cerca las tonteras que hacen esta bola de cuates, entonces, esa no se la recomiendo, o sea, si quieren váyanla a ver, pero está del ultra mega nabo. Bueno, pues creo que son todas las que tenía para el día de hoy, en cuanto a los estrenos y todo esto. Pues ahora sí que los dejo con otra cancioncita de estos señores de The Tempest Trap. Esta se llama Fools, y por ahí un promo de uno de los programas de Redux Radio. Entonces pues regresamos con el famosísimo Rinconcito a la vuelta de la canción, ¿sale? Nos seguimos escuchando. Sí, yo soy el Morex y te invito a escuchar Diario de un Huevonauta, el podcast oficial de la vida geek en español, donde podrás encontrar noticias, reviews, previews y todo lo relacionado a tu vida geek. Acompáñame los lunes a las 9 p.m. aquí por Redux Radio. Ah, y también podrás escuchar música del nabo como esta. rinconcito. Y en esta ocasión titulamos el rinconcito Eres o te vale. Y esto va en relación con la... Híjole, no me gustaría llamarle, pero sí es histeria que estamos viviendo los mexicanos. No sé qué tanto se esté dando en otras ciudades del país. Yo creo que sí, en muchas ciudades se está dando, pero esto va con relación a todas las presiones que tenemos hoy en día, tanto por la información que recibimos como pues los eventos que están pasando en el país, ¿no? Entonces, pues tal pareciera que no estoy diciendo nada. Ah, sí. Yo pensé que ya se había caído esto otra vez. Eso, todas las presiones, ¿no? Entonces la gente tiene una forma muy extraña de sacar la presión, y esto se ve reflejado con, por ejemplo, una de las clásicas es todo el mundo anda de genio, todo el mundo anda estresado, todo el mundo anda histérico y todo el mundo anda, pues sí, malhumorado y de malas, ¿no? Tratando de desquitarse con quien se le ponga enfrente, ¿no? Y bueno, como les comentaba yo al principio, pues esto se exacerba un poco más con todas estas, pues cosas que están haciendo de construcción y de remozamiento de la ciudad y todo esto. Entonces, ahora sí que añadiéndole o poniéndole limón a la herida, ¿no? Porque, hijo, no miden las consecuencias y se ponen a hacer locuras, ¿no? Entonces, pues nada, les digo, tengamos paciencia, pensemos que, bueno, nosotros estamos atrapados en el tráfico o en una situación así, pues preocupante y de estrés, y pero pues también el que traemos al lado, ¿no? Está en la misma situación. Entonces, pues tengamos paciencia, y si no tenemos tanta prisa, pues dejemos pasar al histérico, y pues ya, que se vaya a calmar allá donde tenga que llegar, ¿no? Entonces, bueno, sin ánimo de ser más chorero, pues eso es lo que les quería transmitir esta vez en el rincón. Los dejo con esta canción de Signs of Fear. Si tienen chance de ver el video, está padre, es una animación interesante, está... Pues me gustó el video, ¿no? Entonces, los dejo con esta canción que se llama Signs of Fear, y ahorita regresamos pues ya prácticamente a despedir esto que se llama El Espejo de Momo Antihéroe Nacional. Nos estamos oyendo en unos minutillos. el Sam anda haciendo de las suyas, entonces bueno, pero lo bueno es que ya estamos acabando, entonces pues como les decía, no me queda más que pues agradecer a todos los a aquellos que estuvieron escuchando esto en vivo. Muchas gracias por pasar estos últimos días del domingo y de la semana, ya para empezar pues la siguiente, aunque empezamos con un día de asueto, es semana entre paréntesis corta, son 4 días, y pues aquellos que tengan el chance de descansar, pues bueno, relájense, disfruten de este día de asueto. Aquellos que van a trabajar, pues no se estresen tanto, trabajen a gusto, oigan música mientras lo hacen, y pues bueno, disfruten el día. Gracias por escucharnos, este programa tuvo mucha nota científica y medio loca, y pues bueno, felicitaciones al por mayor. y pues bueno, pues les agradezco, como les decía, mañana empieza de nuevo toda la programación épica de la Redux Radio, empezando con el Diario de un Huevonauta a las 9 de la noche, y bueno, poco después pues siguen los Archivos Sónicos y el Buen Freddy, ¿no? Entonces no se pierdan sus programas el día de mañana, pues para que oigan a estos dos integrantes de la RedoxNet haciendo de las suyas con sus ondas auditivas. Entonces bueno, pues no me resta más que agradecerles. Les voy a dejar una última rola de estos señores de Tempest Trap, que es Fader. Yo creo que es una de las que más me gustan de este disco, llamado Conditions. Pues bueno, espero que les guste a usted también, que les haya gustado la música que les pusimos. Y pues bueno, nos estaremos oyendo la próxima semana con esto que es conocido como el Espejo de Momo Antorio Nacional. En esta, pues ya terminando la edición número 24. Nos vemos la próxima semana, que la pasen bien y llévensela leve. Tanto en el Mascarado de Plata, otra figura legendaria que consagró su vida al servicio del bien y la justicia, retó a Satán disputándole el campeonato del mundo. Y Redux Radio reta el aburrimiento y la ignorancia con su programación Primetime. Lunes, 9 de la noche. Diario de un Huevonauta, el podcast oficial de la vida geek con el Morex. Lunes, 10:30 de la noche. Archivos Sónicos, la historia de la música electrónica, con Freddy Aguilar. Martes, 8:30 de la noche. Holonet Radio Guadalajara, con Freddy Aguilar. Miércoles, 10 de la noche. Miskatonic, la radio del noveno arte, con Gilberto Cárdenas. Viernes, 10 de la mañana. Radio Redux, el show insignia de la RedoxNet, con Jorge, yo no me llamo Javier Ávila, y el Morex. Domingo, 9 de la noche. El Espejo de Momo, Antihora Nacional, con Momo. Esta es la programación épica de Redux Radio, la casa de todo lo sorprendente. Radio Net.